Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, después de escuchar esta música, continuamos con la emisión de Radio Zapatista. Pues yo, en mi opinión, pues veo que algo curioso que se me hace es cómo, por ejemplo, al principio eran pues las ocho potencias más industrializadas las que conformaban este grupo, ¿no? las que tomaban las decisiones. Y yo creo que entre ellas, pues, no sé, llevan este sistema capitalista que ahora se ha demostrado, o bueno, es tan evidente las repercusiones que tiene dentro de la sociedad, pues, lo que es trabajos, recortes laboral, recortes salariales o de jubilación. Han provocado un descontento en la sociedad, y aún así lo que está pasando todavía me llama la atención, porque aún gobiernos que están viendo pues la situación por la que están pasando las personas, los ciudadanos, se están integrando ahora a estos grupos, ahora ya no son las ocho potencias, después el G14 y ahora el G20. Como no sé si ven algo en crisis o ven la situación en algo, aún así ve como el supuesto representante pues lo ve como algo grandioso integrarse a estos grupos, pues, y pues aún así hay que mezclan intereses de otras gentes como es el Fondo Monetario o el Banco Mundial, y todo esto provoca un descontento en la sociedad, y en esta última reunión que hubo en Cannes, Francia, pues se hizo manifiesta esta inconformidad, este rumbo que no es con eso el que está provocando el bienestar para la población, sino para un poco porcentaje que son los que manejan todo esto, pues, que ese, como decían, es el 1% que maneja lo que se está moviendo en el mundo, y nosotros el 99% somos los ciudadanos que trabajamos para que esto siga en marcha, pues, y aún así no hasta ahora se está viendo esta conciencia, cuando todo se vuelve global, cuando esta gente arrastra nada más, esto alcanza a tener una gran alcance también en la conciencia de las personas, de los ciudadanos, porque pues más que nada son ellos los que hacen que los que hasta ahora han hecho pues que esto continúe, pero ya se ve como la sociedad se ha concientizado y están haciendo movimientos para que todo esto surja un cambio. En esta me llama la atención algo que hubo aquí en esta última cumbre que es, bueno, directamente en Cannes hubo pues una muy fuerte despliegue de seguridad. Hubo un fuerte despliegue de seguridad y de hecho no permitieron acercarse mucho, pero me llama la atención que cerca de ahí, de hecho a 30 kilómetros en Francia, en un llamado Niza, se por esta misma sociedad se conjuntó una contracumbre al mismo tiempo que se llevaba esta cumbre del G20. Los ciudadanos, los pobladores, ese 99% que ya sienten inconformidad, que ya están dando cuenta, también quieren tomar cartas en el asunto, pues, y hicieron esta contracumbre, la cual llevó el nombre de Foro de los Pueblos. Uh-huh. El Foro de los Pueblos, y fue realizada por muchas organizaciones no gubernamentales, por ecologistas, y por sindicatos y por defensores de los derechos humanos. Y de hecho la manifestación llegó a un gran alcance, aunque había 12.000 policías movilizados en esa zona, que decían que solo habían ido aproximadamente 5.000 personas, las cifras de los que estaban ahí cuentan más de 10.000, y esto incluye a ciudadanos no solo de Francia, no solo de Cannes, porque no es solo ahí donde está pasando, aunque está llevando ahí, esto incluía, abarcaba a personas como los indignados de España, que también estuvieron presentes, y también abarcaba a los de Ocupa de Wall Street de Estados Unidos, y todo esto pues nada más que una manifestación de ya el cambio global es necesario, pues, y la sociedad pues ya lo está pidiendo, ¿no? Bueno, aprovechando el comentario de Jonathan, precisamente en esa manifestación de Niza que menciona, pues ya, por lo que vimos en la prensa, ¿no? Y hemos comentado las consignas de ese foro del que habla Jonathan, por ejemplo, dice: sí a la vida, no a la bolsa. No jueguen con nuestra comida. Ni indignados, rebeldes, solidaridad. Inequidad, austeridad, ya basta. Son 20, somos billones. En un elocuente resumen popular de los temas que afectan a la mayoría del planeta mientras los gobiernos discuten cómo salvar a los bancos. O sea, esas eran las consignas de esos, ese foro de que hablas, ¿no? En Niza, ¿no? Que es donde se dio la... No sé, a mí se me viene a la cabeza ahorita que lo que está platicando el Jonathan y Gilberto, ¿no? De cómo... Luego es bien complicado citar al buen Carlitos Marx, pues, porque es como citar a Marx es como ser un pinche bárbaro, ¿no? No es como pinche anacrónico, ya estuvo acá, ¿no? Es como del siglo pasado, ¿no? Y ahorita decir el siglo pasado, aunque fue hace 10 años, ya es como... Es un chingamadral de tiempo. Pero uno ni modo, pues, tiene que... A uno se le aparece la imagen esta que nos dibujó Marx en el... Incluso en varios lugares, pues, pero en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El que algunos llaman el panfleto, ¿no? En donde se encuentran un análisis, una síntesis, pues, de su análisis del capital, ¿no? Y entonces en la primera parte esta es donde empieza, digamos, como hablar de... como hablar un poco de cómo es que como que expresar, mejor dicho, las características revolucionarias de la burguesía, ¿no? Del capital, la necesidad del capital de estarse, digamos, superando a sí mismo permanentemente, pues, para poder llegar a ser lo que ahorita, ¿no? Es, ¿no? Una forma de producción que se encuentra, digamos, en el mundo, ¿no? Un capitalismo mundializado. Y entonces dice algo así como que va a llegar un momento en el cual... El gran problema del capitalismo es que el interior de su lógica hay una contradicción, y esa contradicción implica que el capital está, digamos, como cavando su propia tumba. Pero no solamente eso, sino además está construyendo el sujeto que lo va a enterrar, ¿no? Y entonces ahí a mí me hace pensar en dos tipos de crisis del capitalismo actual. Una crisis económica, o sea, una crisis que efectivamente golpea de manera agresiva, ¿no? Bárbara a los pueblos del mundo. Y una crisis ideológica, es decir, una crisis que ya no tiene el capitalismo una lo que Immanuel Wallerstein llama una geocultura que lo sostenga. O sea, ya no hay una cultura que pueda sostener al capital. ya no pueden seguir diciéndonos y nos pueden seguir hablando de progreso, ni de desarrollo, ni de libre mercado, ni de calidad de vida, ni de, ¿no? O sea, ya no nos pueden engañar con los productos internos brutos y todos los indicadores que inventó la economía para poder, digamos, como diagnosticar la situación que viven los pueblos. Porque el golpeteo a la clase trabajadora, el golpeteo a los que no están trabajando, a los que no tenemos empleo, o sea, el golpeteo al pueblo en general, pues, a las sociedades en general, es tan fuerte que ya no, sus discursos ya no logran, digamos, independientemente de los grandes medios de comunicación de los cuales echan manos para poder legitimarse, ya no se sostiene, pues, esto, ¿no? Y entonces se ve esta crisis ideológica o geocultural de la que, de nuevo, cito a Wallerstein, se ve expresada en los movimientos, ¿no? En el foro de los pueblos, ¿no? En los foros alternativos que se dan a estas grandes reuniones de los gobiernos y de los organismos económicos internacionales para salvar a los bancos, ¿no? O sea, digamos que yo no sé exactamente, no he leído muy bien, conozco ahorita, pues, por lo que dice, un poco por lo que dice Jonathan, pero en algunos otros lugares, pues, que había leído de cómo se empiezan a organizar foros alternativos, ¿no? El foro alternativo a Davos, el que es el foro social mundial, este foro de los pueblos, ¿no? O sea, que, digamos, la sociedad organizada, los sindicatos y todos estos, digamos, grupos de indignados que en este momento están, digamos, como haciendo latente el grito en contra del sistema financiero mundial, se están organizando. No sé exactamente cuáles son las propuestas, pues, pero supongo que se parece mucho a esto que propone el mismo Toussaint, ¿no? En varios lugares, ¿no? Propuestas que tienen que ser, por necesidad, propuestas anticapitalistas, ¿no? Propuestas como no sé, rechazar la dictadura de los acreedores. Ah, bueno, mejor Jonathan. Sí, pues yo de lo que hacía la contracumbre de los pueblos, el foro alternativo, algunas de sus propuestas eran los movimientos sociales proponían rechazar la instrumentalización de la deuda pública de los mercados, poner en marcha el impuesto obligatorio a las transacciones financieras para todos los estados, luchar contra la especulación y por el fin de los paraísos fiscales, la defensa de la soberanía alimentaria del planeta y acabar con las políticas de guerra en nombre de la lucha antiterrorista. Esas eran algunas de las que proponían ahí. Una valoración que se puede hacer también es lo sorpresivo que resulta en los últimos años, o sea, en las crisis recientes, digamos, de este siglo ya, del siglo XXI, es la movilización social en los países altamente industrializados. La diferencia con el pasado era que las revoluciones en América Latina, en el África, ¿no?, la propia revolución en Vietnam, todo, etcétera. Ahora se ve el reflejo de las luchas de los indignados en los países altamente interesados, en los europeos, en Estados Unidos, ¿no? O sea, que eso es una novedad desde el punto de vista, digamos, social y mundial, ¿no? Que también es el reflejo de hasta dónde ha llegado el empobrecimiento de los países que se dicen ricos, que ahora forman parte del G20 o del G7, del G8, y además de los países emergentes como Argentina, como México, etcétera, ¿no? que en donde se están expresando. Es una cosa impresionante, porque por lo que se están moviendo, fundamentalmente jóvenes, los sindicatos entran en segunda instancia, hay una lucha contra el desempleo por los bajos salarios, etcétera, y hay movimientos que están dando en los países ricos. O sea, ¿son países ricos realmente? Pues ahí está el reflejo de lo que significa el grupo de los 20, ¿no? Que sí, en efecto, es una economía rica, porque un grupo muy reducido de la población, que los indignados llaman el 1%, pues son los que poseen la mayor parte de la riqueza social de esos países. Entonces, un movimiento nuevo que puede traducirse finalmente en el propio enterrador del capitalismo en algún momento, ¿no? Nomás abusado con el micro. Sí. Ahí está. Pero respecto a nuevo, ahí también ahorita que te escuchaba me entró una duda, ¿no? Porque si hacemos un poco de memoria, o sea, respecto a esto de que de movimientos grandes en países musicalizados, ¿no? Algo pasó, pues, en más o menos en 10 años, porque hace como 10 años más o menos también habían movimientos, ¿no? Yo recuerdo una reunión en Estados Unidos en 99, ¿no? Que en Seattle. Y después incluso cuando el inicio de movilizaciones contra la guerra en Irak, en Europa, en un solo día se movilizaron, fueron movilizaciones muchísimo más grandes que las recientes, ¿no? O sea, entonces mi pregunta era, ¿qué pasó esos 10 años? Pues, ¿no? ¿Qué pasó con ese movimiento, no? Sí, pues algo que he estado dando cuenta que por ejemplo el capital pues tiende a cada vez se reduce más los que quizás los que poseen la cantidad, pues por ejemplo cada vez los que tienen menos tienen ahora menos y los que tenían más ahora tienen más, o sea es como que se va bajando la balanza y esto queda como más, las demás personas quedan están bajando y los pocos que tienen el capital pues ellos están incrementando su capital. Yo creo que se puede bien asociar este asunto de la movilización social en los países ricos, de los indignados, con la propia crisis económica, ¿no? Porque si ustedes se fijan recientemente, cuando estaba discutiendo Obama con el partido de la burguesía, los dos partidos de los capitalistas en Estados Unidos, de los demócratas y los republicanos, tenía que ver con la deuda, pues, con la defensa de los bancos. Fue cuando entran los indignados al parque cerca de Wall Street para protestar y fue creciendo ese movimiento. O sea, ese es el G20 se reúne para otra vez apoyar a los bancos, pues. Sí, lo primero que se menciona es que todas las economías europeas están endeudadas y las más endeudadas con la banca son Grecia, España, Italia, Irlanda, pero en realidad están diciendo que también Francia, Alemania, hay un endeudamiento, todos tienen un endeudamiento muy grande en los bancos y no pueden pagar a los bancos, entonces hay que salvar a los bancos. Entonces, en realidad, ¿en quién están pensando el G20? En este caso particular están pensando en los bancos porque es la crisis financiera la que está en el asunto ahora, ¿no? Crisis financiera es que tú prestas dinero y no te pueden pagar, entonces dicen los banqueros, pues estoy en crisis porque no me pueden pagar, alguien me tiene que salvar, ¿quién lo va a salvar? Pues en este caso fue el G20. Y dentro del G20, ¿quién? Pues Alemania y Francia, que son los que dijeron, los que llevaron la batuta para cómo ir, ¿no?, en defensa. ¿Y qué están pidiendo? Están llamando al Fondo Monetario Internacional, que está mayoritariamente dominado por Estados Unidos, y están viendo a ver si China les presta, porque es como una entidad aparte, al mismo tiempo que no están aparte, ¿no?, porque tiene una reserva de oro muy grande, una reserva monetaria muy grande, y entonces dicen, no, pues el que nos puede salvar la crisis al capitalismo ahora es China, que está dirigido por un partido comunista, que antes era socialista y que no sabemos qué es ahora, si es socialista, si es capitalista. Entonces, el capitalismo está buscando formas para resolver la contradicción que lo metieron en una crisis, ¿no? Mientras eso sucede, se está prolongando el asunto. Yo no digo que es una crisis terminal, ¿no?, como se apreciaba la vez pasada, ¿no?, sino más bien se está prolongando la crisis, pues, y va a depender de la derrota del capitalismo, de que la sociedad en su conjunto lo derrote. Solito, para mí, el capitalismo no se va a caer, porque es capaz de, a través de sus contradicciones, resolver él mismo la crisis, ¿no? Y resolver la crisis es salvar a las grandes corporaciones capitalistas, llámale como quieras tú, si es productora de mercancías, si es comercial, si es bancaria, si es financiera, cualquiera. Ellos lo que les interesa, no les interesan las personas, ni los pueblos pobres, ni la alimentación. Lo que les interesa es salvar a esas grandes corporaciones, ¿no? Y ahí es donde está el asunto de la combinación esta entre movimiento social y crisis, pues. Y esta crisis, por lo que anunciaron en el mismo G20, se va a prolongar para el año que entra. Es decir, va a haber un digamos, no hay salida en el corto plazo, lo cual quiere decir que para que haya salida, en Los Cabos van a tener que tomar otra decisión, no para Grecia o para Italia, que por cierto ya va a renunciar Berlusconi, la noticia de anoche ya renunció para abrir un gobierno de coalición donde van a aceptar las mismas medidas de recortes y todo eso para el pueblo italiano, pues. Entonces, ¿qué va a pasar en Los Cabos? Pues se va a reproducir los países y los bancos que hay que salvar y por lo tanto los recortes. Por eso Los Cabos es una cosa muy importante, ¿no? Yo creo que lo que tú dijiste del foro de los pueblos, pues hay que ir construyendo algo así como un foro local de los pueblos para, de aquí en estos meses, para, por lo menos alternativamente, si acordonan Los Cabos, pues se puede hacer en cualquier lugar del territorio local, pues nuestro, el territorio local donde podemos manifestar cosas. Pero no lo puedo hacer solo el Radio Zapatista Sudcaliforniana, ¿no? Tienen que ser las organizaciones sociales, civiles, ambientales, sindicatos que se muevan en ese terreno, ¿no? Porque es Nacionales, estatales, locales, nacionales e internacionales. Y juntarnos en algún momento dado, ¿no? Creo yo que por ahí viene ese asunto de la resistencia, ¿no? No se va a caer el capitalismo porque hacemos eso en junio, pero tenemos que estar indignados por la presencia de los jefes de Estado y de gobierno en Los Cabos, ¿no? ¿No? Creo que eso... Sí, sí. Vámonos por una rolita, ¿no? A ver. Un grupo que se llama Cameleva y la canción se llama Consciente. Encontrar la explicación. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo.